Tengo miles de cosas, todas muy golosas, pero lo que quiero no lo encuentro. Sienta mal que conmigo está el deseo, que por eso nada espero. Da igual si está bien o mal, porque lo que quiero no lo tengo a mano. ¿Sabes? De nuevo, con fuego y nos tocamos a veces sin querer evitarlo, pero luego es eterno. Si no te veo, pues tenemos un trato que a mí me mata. ¿Dónde iremos a parar? ¿Sabes que me muero por comerte la boca? ¿Sabes que me